Equipo 4 nos hablará sobre los niños de la calle y lo conforma Juan Pablo, Luis Ángel y Laura. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Estamos transmitiendo en este día tan maravilloso. Mi compañera Laura les dará un poco de información. Bueno, ¿sabías que 200 millones de niños en todo el mundo viven o trabajan en las calles? Ahora vamos con un niño que entrevistamos. ¿Por qué existen los niños de la calle? Por la pobreza, el abuso de drogas y alcohol, por el abandono de los niños, por el maltrato y por el abuso infantil. Los niños de la calle no solo vagan por las calles sin hacer nada que hacer para servir, trabajan más de 10 horas al día. No se vayan, ahora vamos a comerciales. ¿Qué creen? Acaban de inaugurar una casa hogar llamada San Benito, que está a disposición de los niños de la calle para cuando quieran dormir y comer. Está en Tlalpan número 300, calle Hidalgo. Para más información llame al teléfono 51 99 78 54 13. Los niños de la calle ven a los demás, especialmente a los adultos, con una mezcla de desconfianza y miedo. Si no hay dinero suficiente para comer, buscan en los contenedores de basura, las puertas traseras de algunos restaurantes. Los niños de la calle viven en edificios abandonados, cajas de cartón, aparcamientos y estaciones de desuso. ¿Por qué se drogan los niños de la calle? Para tener más confianza al pegar a otro y tener el valor de robar. Para cuando te peguen y no sientas dolor. Para cuando tengas que matar a alguien y no lo veas como algo malo. Para cuando robes no te sientas mal. Los niños de la calle toman cualquier droga que se les facilite, que sea más fácil de conseguir y más barata. Por ejemplo, el pegamento en zonas donde se fabrican zapatos, disolventes en zonas industriales, la pasta de coca y cocaína, apio y heroína. No se vayan, vamos a comerciar. Toda la semana van a estar regalando ropa para los niños de la calle. Estarán toda la semana en la delegación Álvaro Obregón, en la estación de policías, de 10:30 a 6:30. No falten. Para terminar, hablaremos con el niño que nos contará por qué se fue de su casa. Yo vivía con 5 hermanos y teníamos un padrastro que era borracho. Nos pegaba a mí y a mi mamá, también le pegaba, y no le daba para que nos diera de comer. Así fue que me salí de mi casa, y cuando estaba en la calle me fue peor. A los 3 días me dio hambre, y unos amigos me dieron drogas y alcohol. Entonces ya no tenía hambre, y cuando tenía una herida grave tomaba drogas y ya no sentía el dolor. Bueno, ahora nos vamos. Sí, agradecemos su atención, queridos radioescuchas. Adiós.